Un instructor, un maestro, no tiene como tarea librar a ningún ser, o a un discípulo, o a un seguidor, de todo aquello que le compete realizar, toda aquella experiencia, toda aquella sublimación de energías en el campo del ego, en el campo de la personalidad que es utilizada por la energía egoica. El instructor lo que tiene que hacer es dar tratamiento a la existencia de un modo en particular que sirva como una liberación de energías, como un parámetro para aquel que lo sigue, para aquel que lo observa, para aquel que está dentro de la aura del instructor. De ese modo el instructor asiste el proceso de exteriorización del potencial interno del individuo, pero él no está haciendo nada, ni puede hacer nada para liberar al individuo, ni hacerle más liviana una carga, ni un trabajo que es propio y exclusivo de cada ser, de cada conciencia. Entonces, cuando hay un instructor o un pseudo instructor o un maestro o un pseudo maestro que garantiza eso, ahí tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Ya vemos que hay una inoperancia, hay una condición ahí errada. Primero, que un instructor no promete nada. Segundo, que si estuviera en condiciones de dar su palabra con relación a algo, siempre aquello con lo cual va a jugar va a tener un viso de impersonalidad que hace que el otro nunca tenga expectativas puntuales sobre lo que va a ocurrir. Porque en eso condice y en eso tiene que expresarse la energía de un instructor. Ser capaz de liberar una plataforma vibratoria que sea impersonal, y que si el otro adhiere a eso, también le exija un tratamiento impersonal para llevarlo a cabo. Y todos nosotros, más allá de que siguiéramos o no un instructor o un maestro, todos nosotros, para poder sublimar esta cuestión que tiene que ver con nuestros egos, con nuestra personalidad, todos tenemos que llegar a una etapa donde el trabajo sea íntimo, profundo y silencioso. Quiere decir, una etapa donde incluso tenemos que aprender a prescindir del instructor o del maestro. Lógicamente, llegar a esa etapa tiene que ser un proceso de discernimiento y de humildad para saber en qué momento estamos listos para prescindir de aquello que nos sirve de parámetro, aquello que nos sirve como patrón de referencia. Porque si quisiéramos saltar una etapa donde alguien en el plano externo está complementando, está completando, está asistiendo, está impulsando particularmente un proceso, puede ser nocivo. Pero cuando ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, cuando está claro para nuestra conciencia las referencias, los parámetros, cuando todo lo que aquella figura, aquel ser o aquel contexto que se simboliza o se representa como un instructor o un maestro para nosotros, todo lo que tenía que hacer ya lo hizo, entonces ahí llega el momento donde el trabajo sobre las fuerzas egoicas y sobre la personalidad efectivamente empieza a ser hecho. Porque son las propias energías internas las que nos pueden ofrecer exclusivamente, únicamente las propias energías internas son las que nos pueden ofrecer el sustento, las que pueden financiar todo ese proceso de dosificación, de subordinación, de sublimación de todo el contexto egoico, de todo nuestro contexto egoico. Quiere decir, para llegar a esa instancia, primero toda aquella cuestión del instructor, del maestro, lo que simbolizó, de la asistencia, el acompañamiento y todo lo demás. Pero llega un momento de que ese trabajo ineludiblemente se torna íntimo, silencioso, profundamente personal. Entonces no es con el instructor, sino con nuestra propia esencia interna, o, si queremos decirlo de un modo actualizado, con nuestro propio instructor interior, de lo cual nosotros hablamos mucho a lo largo de todos estos años, porque lo que no podemos trascender, lo que no podemos asumir a la luz de nuestro instructor interno, no vamos a poder asumirlo a la tenue luz de un ser o de una situación exterior, que son muy valiosos, pero que jamás deben ocupar el lugar de aquel instructor interno cuando ya estamos listos para abrirnos, para predisponernos, para estar disponibles. Ese instructor interno es el único que conoce puntualmente, profundamente, qué necesitamos para sobrellevar aquel tratamiento, sobre todos esos puntos sin pulir, sin trabajar, sobre toda esa energía egoica que aún no está lo suficientemente subordinada y que quiere empezar a subordinarse, que quiere empezar a hacer un trabajo determinado. Ese instructor interno tiene la precisión absoluta. A partir de que nosotros orientamos la conciencia hacia él, entonces a partir de ese momento vamos a tener todas las facilidades, como nunca las tuvimos para sobrellevar aquella instancia de subordinación, de sublimación, de encauzamiento de las energías de la personalidad hacia la meta interna, revertirlas, orientarlas, alinearlas hacia el propósito interior, que terminan siendo un campo de expresión y de soporte de ese propósito.